cuidando el buen vivir. Nos gusta el diálogo, cuidamos la salud. Apostamos a la construcción comunitaria, la sana convivencia y la buena comunicación. En definitiva, los derechos humanos. Preguntamos, te preguntamos, tu opinión nos importa y nos suma. Invitadas, entrevistas, vos y tus respuestas. Así hacemos Cuidando el Buen Vivir. Escúchanos, escúchate. A un año de la desaparición de Delia, seguimos marchando. Se llama Delia Jerónimo Polijo y este 18 de septiembre se cumplen 2 años de su desaparición. En ese momento, Delia tenía 14 años. A 3 años de la desaparición de Delia Jerónimo Polijo, continuamos exigiendo justicia. A 4 años de la desaparición de Delia Jerónimo Polijo, queda en evidencia que los tiempos del Poder Judicial no son los mismos que los de la familia y los pueblos. Por esto, repetimos que la justicia lenta no es justicia. Las mujeres y niñas desaparecidas en Tras la Sierra son una realidad que grita que desde hace 5 años para la paz nos falta Delia. 6 años sin Delia Jerónimo Polijo en La Paz. Delia es la 4ª desaparecida y a 6 años su causa sigue sin esclarecimiento y sin justicia. Después de 7 años que desaparecieron a nuestra querida Delia Jerónimo Polijo, su familia y la comunidad, salimos a la calle a exigir justicia. Este reclamo sigue siendo vigente. Urge que sea atendido por la fiscal Ferreira, quien asumió esta responsabilidad recientemente. 7 años y... ¿qué pasó con Delia? ¿Dónde está? Y los responsables, muchas preguntas sin respuestas y años perdidos. Por esta razón, vamos a tribunales a acompañar a la familia para que sea recibida y le den respuestas. Gritaremos hasta que quienes la raptaron sean juzgados, hasta que los cómplices que lo callaron sean juzgados. Lo único que puede reparar tanto dolor es que se haga justicia. El pueblo de la pedanía acompaña en el reclamo a la familia de Delia desde el primer momento. Y así lo continuará haciendo hasta que haya respuesta a la pregunta simple y clamorosa: Delia, ¿dónde está? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, aquí, Vero? Aquí en el Cuidando el Buen Vivir, programa número... 11. ¿11? Ponele, no. Estamos como con la radio. No sabemos, bueno, si es el 10 o el 11, pero andamos en la decena. En el último programa dijimos 10. Bueno, después sí. Chequeamos. Después bueno. Lo vemos. Qué lindo estar acá. Tengo mis dos compas al lado, pegaditas. Se armó equipo. Hola, ¿qué tal? No, hola, Laura. Hoy estamos todos, sí, o sí, Laura Casti y el compañero Ru, que está acá. Charán. En el piso. Un lujo. Por suerte lo logramos. Ru está aquí entre nosotros, así que una gran felicidad. Estamos en la 104.9. FM Las Chacras, después de una gran fiesta hermosa, empezó la primavera, fiesta de la radio, así que estamos conmovidas, estamos atravesadas por un montón de cosas. Siempre después de la fiesta tenemos esta sensación, ¿no? De lo bueno, de realmente confirmamos que la salida es colectiva, que es entre todes, y aparte lo bien que lo pasamos, ¿no? Con los abrazos, la música, los total. Artistas. Comimos canelones, cosas chicas. Ricas que comimos. Cosas ricas. Sí, hermosa, hermosa la fiesta, la verdad, muy lindo. Bien, muy lindo. Este programa se retransmite por FM Sierras mañana martes a las 12 del mediodía. Saludamos a todos aquellos que siempre están tan presentes. Nuestra grupa transfeminista Las Catas, derribando el patriarcado hoy más que nunca. Y a familiares, amigues, tenemos amigues en el piso, tenemos visita hoy. Está muy concurrido el estudio, pero vamos a ir develando las identidades más adelante. De a poco. Bueno, tenemos el teléfono, podemos decir el teléfono, sí, es 2664-379667, el teléfono de la radio La Comunitaria de las Chacras. Hermoso, abrimos en la apertura contando que 7 años sin Delia, año a año, son voces que han salido durante estos 7 años en especiales, cada año se armó un especial, ese pequeño audio del comienzo tiene que ver con eso, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un montón. Así que estamos atravesadas. Queremos abrazar mucho a la grupa Las Catas y a todos los que estuvieron acompañando este 7º año. Así que, bueno, abrazos muy, muy grandes hoy. Durante este programa vamos a escuchar la música de Casu. Los temas musicales que van a sonar son de ella. Casu es una artista, cantautora argentina de Jujuy, bueno, que es muy famosa, seguramente la conocen, si no pueden empezar a conocer su repertorio en el programa de hoy. Y recientemente editó un libro. El primer tema que vamos a escuchar es Tiene Copla. ¿Lo escuchamos, Lau? Aquí les traigo una copla desde el norte de Argentina. Aunque usted no me conoce, soy de América Latina. Escuchábamos una pequeña muestra del repertorio de Casu, la jefa del trap. Es una joven, nació en 1993, saquemos cuenta, de 32 años, ¿no? 32, como mi hijo. De 32 años. Y en este bloque vamos a develar a una de las personas que está acá en el estudio, que es nuestra invitada del día, Rosana Bonafont. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Querida, muy buenas tardes. Qué lindo que estés acá. Gracias. Para nosotras es muy importante, hoy vamos a hablar de Delia, de estos 7 años, y sabemos que fuiste un acompañante incondicional a la familia, que pusiste mucho la cuerpa, que te comprometiste con esta causa, así que no podía ser de otra manera que estés vos hoy aquí, muy muy bienvenida. Gracias, gracias a todas. Bueno, Ro, contanos un poco, porque tenemos mucho de lo que sucedió el jueves en la fiscalía, tenemos audios de lo que fue pasando, sabemos que hay un cambio en la causa importante. Por ahí empezamos por ahí. Sí, el jueves estuvimos en tribunales, muchas de nosotras, con la grupa transfeminista Las Catas estuvimos ahí también. Roxana, que es parte de la grupa, estuvo acompañando a Modesta, Nelson, el hermano y la mamá de Delia. Se cumplieron 7 años desde la desaparición de Delia. y hay cambios que son prometedores en la causa porque viene estando muy estancada con cambios de fiscalía, con fiscales que no abordaron el expediente y ahora con la nueva fiscal a cargo, María Eugenia Ferreira. ¿Qué es lo que se espera, Ro? Y lo que se espera es que lea el expediente y que investigue y de una vez por todas que caigan todos los que tienen que caer, que están nombrados en el expediente. Todos los que están involucrados en la desaparición, rapto de Delia y lo que podría ser su muerte, están nombrados en el expediente y lo que se pide es que la nueva fiscal investigue. Lo que ella hizo, a diferencia de Zambrana, fue pedir también todos los informes que realizó paralelamente la policía. Que está bueno porque, bueno, mucha gente fue a denunciar a la policía y a veces no está en el expediente, es como aparte, van como por dos caminos distintos y la idea es que tener esa información también. Pero bueno, se comprometió a eso, a leer el expediente y ¿En y un ojalá. Momento se habló de que había como las causas mezcladas en el mismo expediente? Sí, cuando se cambia de abogado y entra como abogado de la familia Germán Romero Marcón, él lee el expediente, todo el expediente, y nota que había hojas mezcladas, algunas del expediente de Silvia Gloria Gallardo, y también había hojas mezcladas, otras borradas con leaky paper, y de hecho había informes del Poder Judicial que le decía a Lucrecia Zambrana, la fiscal anterior, que no se podía llevar un expediente como se estaba llevando, porque ellos cada vez que vienen a hacer algo, los distintos de la gendarmería tienen que ir al expediente y veían eso, ¿no? Qué mal llevado estaba. De hecho, hay careos entre sospechosos y testigos que estaban vacíos, o sea, figuraban que habían sido realizados, pero después no tenían ningún contenido. O sea que también es tiempo. Por eso fue muy importante las consignas ahí de las que estuvimos en tribunales. Les que estuvimos y les que no, porque hubo mucha cabeza, hubo mucho cuerpo para que suceda esto, y los carteles decían, el expediente grita, ¿no? Habla por sí solo, grita, y que nunca nadie se dedicó a leerlo. Bueno, Germán Romero Marcó lo leyó, pero desde la fiscalía nunca hubo una respuesta, una devolución a la familia, un contar, che, fue de esta manera, pasó esto, ustedes necesitan saberlo, ¿no? Hubo como un destrato muy grande hacia la familia. Claro, porque antes de que estuviese Germán, acuérdense que la Mesa de Derechos Humanos pedía ser Laura, que era lo creyente por esto, porque la familia no entendía bien el idioma y tampoco sabía certeramente qué es lo que decía en el expediente. Eso la fiscal Lucrecia Zambrana no lo permitió. Cuando Germán ingresa como abogado, él sí se toma el tiempo de leerlo todo y se da cuenta de que, che, esto acá está todo, acá dice qué pasó con Delia o lo que habría pasado con Delia, pero ninguno había, nunca se había dicho. Este 18 de septiembre una de las exigencias era que la nueva fiscal reciba a Modesta y al abogado Germán Romero Marcón. También Nelson, el hermano de Delia, pudieron acceder a una reunión con la fiscal. ¿Qué podés contarnos de eso? No, eso, que fue cortita, fue más que nada una presentación y esto, para mí era muy importante que la fiscal la vea Modesta, porque no es lo mismo saber el nombre de la mamá, saber quién es, pero verla Modesta cara a cara y que te ruegue que por favor busques a su hija o que le des alguna respuesta, es tremendo. Creo que fue una presentación, sí. Entonces, lo del otro pero día. Se comprometió eso, a leer el expediente y le contó esto de que había pedido todos los informes policiales. Recién nombramos que se retransmite por FM Sierras, les contamos que también estuvo FM Sierras y FM Las Chacras retransmitiendo todo lo que sucedía. Y a Chala creo que también, Mina Clavero, fue como un trabajo en equipo y sacar al aire todo lo que estaba sucediendo en la fiscalía, así que abrazamos ahí a todos los compas que han trabajado un montón. Vamos a escuchar los audios de lo que sucedía. ¿Podemos empezar por el abogado, les parece, o no? Bien, ponemos al abogado que nos va a contar. Abogado, el abogado en principio. No sé, porque veníamos hablando de eso. Es una causa de derechos humanos. Lo que hicimos hoy fue conocer a la fiscal, a la nueva fiscal, a la doctora Ferreira, ya desde hace unos 4 meses la causa no está más en la Fiscalía 1, y de la Fiscalía 1 pasó a la Fiscalía 2. Hoy lo que hizo la fiscal fue conocerla a Modesta, explicarle que obviamente es una causa grande, voluminosa, que deben estudiarla para sacar sus propias conclusiones. Lo cual nos parece bien y nos parece más que empático que la haya recibido a Modesta y a Nelson. A 7 años es bueno que se hayan presentado hoy aquí. Pasa de una fiscalía a otra, pasó de una fiscalía a otra porque la fiscalía 1 fue inoperante. Pasaron 7 años y no pasó nada, 6 años y medio. La fiscalía 2 es la anteúltima esperanza que tenemos. Y en el caso de que la fiscalía 2 no pueda avanzar, bueno, el último recurso que tenemos es pedir la intervención federal. Que esto pase a la justicia federal. Bien, ahí escuchábamos a Germán Romero Barcó, recién salido de la Fiscalía, y nos contaba un poco lo importante esto de que es una causa de derechos humanos, que pasó de la Fiscalía 1 a la Fiscalía 2, pero hay muchas internas que vos sabés, Ro, y que sabés sobre el expediente. Recién nos contabas fuera del aire un poco esto, ¿no? Que hubo un cambio de carátula con la fiscal anterior. Contanos un poquito, a ver. Sí, que bueno, hubo una intención de la fiscal anterior, Lucrecia Zambrana, de que todo se cerrara con la aparición sin vida de Mauro Martínez, que apareció ahorcado, y que ellos siempre quisieron cerrar toda esta investigación con que él había sido solo y nada, muerto el perro, muerto... Mauro Martínez es el acusado de asesinar a Delia, de desaparecer a Delia. Uno. Sí, en realidad en ese momento se supo, el 23 de diciembre se supo que, por lo que habría dicho su concubina a la policía, que él habría raptado a Delia y la habría matado y le había tirado un pozo balde. Pero en realidad, como él apareció muerto, que también se duda de que se haya ahorcado, para todos los que leímos el expediente, es dudoso eso. Creemos que lo mataron y creemos también que no pudo haber actuado solo. Y lo que hizo Lucrecia Zambrana, apenas apareció Mauro Martínez ahorcado, fue ponerle el título, o sea, el nombre de Mauro Martínez es la carátula de la causa de Delia, del expediente. Claro, como que es más importante la muerte de Mario Martínez. Claro, o sea, y cierra la causa. Quisieron cerrar. Sí, esos son temas que son decisiones políticas. No creo que sea inoperancia eso. O no, falta no, de para eficiencia. Mí fue todo fríamente calculado. Son decisiones, o sea, hay encubrimientos, ¿no? Y bueno, de esa manera lo querían no hacer. No fue casual que este chico apareciera muerto un 23 de diciembre, justamente antes de que se abriera la temporada de verano, que todos los cabañistas también estaban diciendo, che, no vamos a alquilar una mierda, hablando en... Limpimos el pueblo, sacamos. Claro, empezaban los shows en la plaza, de todos los fines de semana fiestas, y nosotros marchando. ¿Cuántas veces marchamos mientras había una fiesta en la plaza? Y eso molestaba un montón. Y en principio se salía todos los días, después sí, todas las semanas, después todos los meses, se salió mucho. Esos 3 primeros meses se salió muchísimo. Claro, y bueno, eso, no, claro. No nos querían ver más en la calle. Yo creo que de todas formas la decisión de ir directamente a la fiscalía también fue muy acertada, ¿no? Porque creo Total. Que a partir de la presión que se mete ahí también tiene que ver con... Por supuesto, el abogado, ¿no? Que también es fundamental el cambio de abogado. Y ese cambio ahora de fiscal también me parece que tiene que ver con esa presión que se metió en tribunales. Sí, para mí había que ir a la fiscalía. Claro, sí, esa no decisión de, bueno, por ahí no se ve en el pueblo las marchas, pero ir a la fiscalía me parece que fue muy importante. Muy. Sí. Estaba repintada toda la fiscalía, llenísima de carteles. Era emocionante ver lo que estaba sucediendo. Sí, aparte le pusieron cara a los fiscales. Sí. En la anterior se llevaron fotos con las caras. O sea, esta sí, cosa como abstracta, el fiscal, el juez. Bueno, no, esta gente tiene cara, tiene nombre, que tienen que responder sí, por esto, ¿no? Esta fiscal también ahora es la fiscal en la causa de la desaparición de Silvia Gloria Gallardo, que apenas ella leyó el expediente, ya hay dos personas detenidas. Lo leyó y lo contó, ¿no? Porque también pasa eso. Yo no sé si la otra no lo leyó. Esta no, la otra lo leyó, y pero no, y no hizo nada con... Claro. Porque en realidad era el pedido de la familia, ¿no? Las personas que están hoy detenidas son las que siempre señalaron la familia de Silvia, y la fiscal Zambrana no había hecho nada. Silvia Gloria Gallardo fue desaparecida en Yacanto en 2014. El 12 de febrero. El 12 de febrero de 2014, para quienes por ahí no están al tanto. Y precisamente la fiscal Ferreira asumió ese caso junto con el de Delia. El caso de Silvia se está resolviendo en este momento. Claro, porque la familia de Silvia tiene el mismo abogado, Germán Romero Marcón. Y lo que hizo Lucrecia Zambrana fue apartarse de todas las causas que tiene por diferencias con Germán. Es lo que alega ella. Es el abogado de la Mesa de Derechos Humanos también, de Tras la Sierra. Él. Sí. Pensábamos mucho en vos, Ro, porque te vimos poner mucho el cuerpo y esta familia que hiciste con la familia de Delia, ¿no? Esta familiaridad, esta amorosidad. Modesta lo ha dicho en muchas marchas. Siento que tengo nuevas familias. Nada, te queríamos preguntar esa. ¿Cómo estás vos con esta situación que fue tan importante, que fue tan intensa? Y yo estoy bien. Yo la verdad que la previa es difícil, pero una vez que ya pasa, como que me quedo contenta con el resultado. Y la veo modesta, porque la verdad que en ese momento uno la ve modesta, y modesta llora, y modesta no la pasa bien. Pero la última foto, de hecho, que sacamos, que estamos todas en la escalinata con vos, todo, es otra cara la de modesta. Sí. Es necesario salir a la calle. El papá de Delia está en Bolivia. Tomar ella la posta también, porque siempre es como que ella iba con Mario a la fiscalía y Mario hablaba. Que quizás Mario no hablaba tan bien, pero esa cosa de que siempre hablaba el papá y la mamá al lado decía poco. Claro. Y ahora hablar con ella previamente, con el hermano, que el hermano está grande, el hermano claro. Ya no es un adolescente, ya tiene 20 y pico de años y también está muy comprometido y que sean ellos los que tienen que hablar. Porque yo también, yo siempre que voy les digo, si hablan ustedes mejor. Yo hablo cuando ellos no pueden hablar, pero a mí me tranquiliza mucho. Ya del hecho, yo entré a la fiscalía, pero no ingresé con Ferreira, porque bueno, tenían que ser menos personas. Y para mí es un alivio también. Sí, sí, sí, es una manera de acompañar. Que no sea yo la que después claro, tengo que salir a la fiscalía y contar lo que empoderaste, pasó. Empoderaste, diste fuerza para que sucedan un montón de cosas. Un rol súper importante. Y que esté Germán también el abogado, sí. Porque a veces si no está él, alguien tiene que hablar. Y eso siempre como que yo estaba nerviosa pensando en que iba a tener que decir o no salirme de lo que tengo que decir, porque es tanta la bronca acumulada que tengo que también me tengo que cuidar o no puedo decir tal o cual cosa. Claro. Para no perjudicar a la familia. No perjudicar a la familia, cuidarme yo, cuidar a mi hija. O sea, claro. Son muchas cosas. Porque acá, lamentablemente, sabemos qué pasó con Delia y sabemos que son personas que viven en el mismo pueblo donde vivimos todas nosotras. Seguro. Es así. Escucha, en el 18, el jueves a la mañana, pudimos escuchar la voz de Modesta y de Nelson. Queríamos compartirla también en Cuidando el Buen Vivir. ¿Tiene expectativa de que pueda llegar a haber algún indicio, alguna novedad a partir del cambio de fiscalía, Modesta? Sí, creo que sí. Por ahora vamos a. Mi abogado me estaba diciendo que vamos a. Durante un año o más hemos estado así en silencio, ahora vamos a trabajar, me está diciendo. Ojalá que trabaje y ojalá que haya justicia. Yo pido siempre justicia por mi hija. Yo quiero saber sobre mi hija. No hemos hablado todavía con la nueva fiscal, pero esperemos que nos reciba, a ver si ya pudo leer algo del expediente y que nos comente algo por lo menos, ¿no? ¿Cómo viven estos momentos a 7 años de tanto silencio de la justicia de Villa Dolores con respecto a la causa de tu hermana? Y bastante impotente porque no sabemos qué es lo que ha pasado, porque sabemos que lo que pasó con mi hermana fue un rapto. O sea, hay personas implicadas. Entonces, como que eso está paralizado y bueno, la gente ahí sigue estando, o sea, sigue estando libre, digamos. Que puede pasar cualquier rato, o sea, puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Buenos días. Sí, bueno, los carteles, que acá hay una intervención urbana en la puerta de tribunales y los carteles hablan por sí mismos, ¿no? Ahí dice, uno de los carteles dice, el expediente habla, grita. Bueno, nuestra ilusión es que con este cambio de fiscal realmente se escuche lo que habla y grita el expediente, como un poco pasó con el caso de Gloria Gallardo, que a poco tiempo de cambiar de fiscalía hubo un movimiento que lo veníamos pidiendo hace muchísimo tiempo. Bueno, nuestra esperanza es que en este caso también pase esto, ¿no? Que haya avances en la causa. Volvimos. volvimos al piso, ahí estuvimos escuchando los audios de Mónica Piñeiro. De Mónica Piñeiro, que está en la mesa de derechos humanos de Tras la Sierra, ¿no es cierto? Que sí, también ha tenido una participación importante. Bueno, siempre las mesas de derechos humanos son necesarias, son importantes. Un gran acompañamiento, y no es menor que la Mesa de Derechos Humanos de La Paz se inició con la causa de Delia, con la desaparición de Delia. También escuchamos a Modesta, que siempre nos emociona, nos conmueve un montón escuchar su voz, y como decía Ro, Nelson, que ya está grande, que ya opina y dice cosas, ¿no? De sí, hasta físicamente por ahí es la mano en el hombro de Modesta o la abraza, ¿viste? Como que eso se nota, y otra participación y otra seguridad, por lo menos a mí me tranquiliza que Modesta esté ahí con Nelson ahora como más grande y como protegiéndola, ¿no? También. Sí, acompañando. Sí. Pero recordemos que hoy Delia tendría 21 años. Cuando ella desapareció tenía 14. Nelson es mayor que Delia, ¿Ro? 23. Todavía iba al secundario cuando Delia desapareció. Claro, muy fuerte, ¿no? Para esa familia. Tiene hermanitos más chiquitos que también estuvieron toda su vida prácticamente acompañando esta situación. Pero me encantó escucharla, Modesta. La noté, como decía Ro, más suelta, ¿no? El hecho de estar ella sin su compañero, su marido, la suelta, la anima a hablar. No tiene la mirada de un hombre al lado a ver qué decís. Me parece que es importante eso también. Sí, para mí es hermoso. Yo prefiero escucharla a Modesta y no a Mario. A mí me encanta Modesta cuando habla. Sí, sí, sí. Pero bueno, nada, cuando estaba Mario, capaz que hablaba él y ella. Me parece que el testimonio de una mamá es muy visceral, ¿no? Esta cosa de la mamá es muy. A mí me resulta mucho más fuerte, Y a Nelson le digo, está bueno que vos hables, porque yo te puedo contar todo lo que fue pasando, pero ellos te cuentan la diaria, lo que le pasa a ellos cuando están a la noche tomándose un mate cocido. Nelson tiene una responsabilidad tremenda, porque él va a buscar a sus hermanas a la escuela, la lleva. Ahora María Elena está estudiando enfermería en Villa Dolores. Mira. Él la lleva a las 4 de la tarde a tomar el colectivo, la va a buscar. O sea, es tan importante saber qué pasó con Delia. Y por toda la familia. Sí. También lo vi que la acompaña Modesta cuando sale a vender sus verduras, su huerta. Está muy presente. Sí, pero es un chico que también quiere estudiar, ¿no? Claro. ¿Qué pasó? Delia desaparece y este chico, a él se le cambió todo. Y hasta que Delia no aparezca, no sepamos qué pasó con Delia, él va a seguir. A todos. Cubriendo ese, todo se nos cambió todo, ¿no? Yo pensaba en un pueblo que desaparezca una persona. Y la poca valoración que tuvo, la discriminación, la xenofobia, para mí es fuertísimo, para todas las que estamos acá haciendo el programa y por mucha gente que conversamos, es fuerte, desapareció una persona. Sí, aparte cómo cambia, o sea, yo me acuerdo, yo vine un poquito antes, ¿no?, de la desaparición de Delia, y me fascinaba ver, qué sé yo, las chicas haciendo dedo, los chicos haciendo dedo, adolescentes, a cualquier hora, y yo decía, bueno, qué fantástico esto, que vivir en un lugar donde, no sé, nos sentimos tan seguros, bueno, y a partir de la desaparición de Delia, eso cambia, ¿no? Y lo he hablado con chicos, con adolescentes, y también tienen, ellos también cambiaron en sus decisiones, en sus formas, ¿no?, de cómo transitar cuando es de noche o un montón. Es tomar conciencia de la desigualdad de género y de los riesgos que muchas veces corremos, principalmente las mujeres jóvenes, las niñas. Vamos a seguir hablando de todo esto y escuchando también voces jóvenes. ¿Les parece que sigamos con música? Pero antes de eso quería retomar que bueno, elegimos escuchar la música de Julieta Emilia Casuccelli, porque también nos identificamos con ella, expresa también lo que ha sufrido en cuanto a desigualdad de género, a violencia institucional con respecto a los derechos sobre su hija, digamos, los derechos de ser la madre y de poder viajar con ella, y los límites que la justicia patriarcal y el progenitor de su hija trae a su cotidianeidad. Y bueno, y la manera que encuentra para denunciar esas desigualdades tiene que ver con la música que hace, con lo que escribe, con lo que nos cuenta. Así que vamos a seguir escuchando a Casu. Ahora el tema es Menú de Degustación. Yo quiero probar de todos los sabores. Ahora soy coleccionista de amores. Voy a curar todos mis dolores. No importa raza, religión ni colores. Un menú de degustación. Cuidando el buen vivir. Ayúdanos a pensar. Suma tu voz. Dialoguemos para construir empatía en comunidad. ¿Cómo celebran el 21 de septiembre el Día del Estudiante, de los estudiantes acá, en el IPEM de Lushava? Hacemos juegos, deportes, bailes. Bailes. ¿Y qué son, competencias o juegan en conjunto, bailan entre todos? Competimos entre cursos. Por ahí está la charla que es competencia, pero no, es que no vamos a pelear por eso. ¿Y ustedes a qué año van? A cuarto. ¿Y de qué grupo son? ¿De qué equipo son? Cuarto y primero, nuestro equipo. ¿Tiene un nombre, un color ese equipo? Es un libro, El Principito. ¿Le eligieron a ustedes? No, nos tocó. Toco así como... Sí. ¿Y qué otros libros, qué otros nombres tienen los otros grupos? Alicia en el País de las Maravillas. Y Harry Potter. Mira, son tres equipos entonces. Sí. Bien, o sea, estaría bien que hayan otras cosas más divertidas, pero bien. Claro. ¿Y qué hacen? ¿Juegos? ¿Competencias? Competencias. Claro, sería más la competencia. Sí. ¿Y de qué tipo? Como volei, está el quemado. Acá no se hace, pero en otra. La escuela que yo iba se hace el básquet, claro. Juega fútbol. Pero acá no. Yo también voy al fútbol. ¿Y qué es lo que más le gusta del festejo del día del estudiante de acá? Que no estudiamos. estamos haciendo lo que queremos. Digamos. Queremos, claro. Tienen el día libre, digamos, claro, no hay clases. Sí, claro. Eso es bueno. ¿Saben quién fue Delia? Sí, una estudiante del IPEM de La Paz, que desapareció. Sin dejar rastro. Uh-huh. Sí, eso. ¿Ustedes dónde se enteraron de lo que pasó con Delia? En las noticias del celular. No, nosotros íbamos a algo de computación allá y vimos todos los carteles pegados en la puerta de su curso. ¿En la escuela se habla de esto? Ya no. Ya yo no tanto. ¿En años anteriores sí? Sí, sí, antes sí. ¿Y saben qué pasó con ella? No, desapareció, sí. Solo sabemos. Volviendo a la escuela. ¿Saben que Delia había sido seleccionada como representante de la primavera de su curso en el IPEM? Y ese día se suspendió el festejo del Día de la Primavera y del Estudiante en el IPEM de La Paz. ¿Ustedes supieron de Delia? ¿Escucharon hablar de Delia? Sí. Sí. ¿Y qué es lo que saben o escucharon? Se escuchó el rumor que la habían dejado en el Pozo Pinocho, algo así. Muchas cosas. Claro, eso. No, había como muchas... ¿Cómo qué sería? Muchas versiones de lo que pasó con ella. En el momento que desapareció Delia, ¿ustedes qué edad tenían? O sea, hace 7 años de eso. Ni me acuerdo. ¿Para 15? Claro. Tenían 8. Sí. Claro. 8 más, ahí va. Claro, eran pequeños. Sí. Sin embargo, les llegó la información. Claro, ¿Cómo se enteraron de eso? Por la familia. Claro, por la familia, después que publicaban que iban a hacer marcha y todo, claro, eso. ¿Por la familia de ustedes o por la familia de Delia? No, por la familia de Delia, que pedía que vayan a la marcha. Claro. ¿Alguna vez participaron en una marcha por Delia? Acompañado yo a mi mamá. ¿Y qué piensan que pasó con ella? La verdad, yo no sé. Sí, no sé, hay muchas versiones. Claro, pues. Muchas cosas dicen cosas diferentes. Claro, no sé, pasó muchas cosas. Capaz que la mataron y vendieron sus órganos o la secuestraron. Claro. Como quien dice, pues está viva también. A partir de eso cambiaron muchas cosas, seguro, entre la gente joven, ¿no? En los cuidados y sí, eso. Sí, nos podíamos andar tranquilos ya en la calle. Claro. Para nuestros papás no nos dejaban salir más, o sea, más libre. Claro, como en La Paz, un pueblo chico. ¿Y las compañeras de ustedes, sus amigas, hermanas, no sé, tuvieron que tomar otros cuidados? Sí, hasta mi mamá ya no quería ni salir. Sí. Bueno, ahí escuchábamos opiniones de Lullaba, son, o Lullaba y La Paz. Estudiantes de Lullaba, pero sector. Hay algunos que viven en La Paz y que van a la escuela allá, así que de la zona. Bueno, salimos, Soli salió a preguntar cómo festejan la primavera, porque la verdad que la desaparición de Delia es una fecha muy significativa para los adolescentes, muy importante, es un momento de disfrute, de alegrías. Y bueno, esto es tremendo, ¿no? Es una nube bastante negra, muy negra. Sí. Y que hay gente que ya no se acuerda, hay gente que se acuerda más, ¿no? ¿Cómo te sentiste ahí, Soli, en eso? Claro, después dimensioné eso de que tenían 8 años, más o menos, 7 años, cuando desapareció Delia. Sin embargo, decían que en años anteriores sí se había hablado de esto y que este año, por lo menos en el IPEM de Lullaba, no trajeron el tema, no recordaron a Delia en esta fecha. Sin embargo, bueno, tienen el recuerdo, ¿no? Y está bueno mantenerlo y bueno, para pedir justicia por Delia y también para visibilizar estas situaciones que vivimos en la sociedad acá en Tras la Sierra. Sí, es muy importante esto, por ahí interpelarles, acercarse, preguntarles qué saben, contarles, ¿no? Me parece que no nos podemos olvidar fríamente. Así, pensaba, ¿no? Que habíamos hablado hace un ratito también con Soli de esto, que bueno, estos chicos se acuerdan, aunque eran chiquititos, qué pasó en su casa, si se enteraron por el grupo, por la familia, bueno. Y también hablamos, ¿no? Que a mí me pasó también con unas adolescentes que tienen versiones como muy estas cosas que fueron al comienzo, ¿viste? Se fue con el novio, que y vos decís, pero ya todo lo que pasó, todo lo que sabemos, y se siguen corriendo esas versiones también, ¿no? Culpando a la víctima. Totalmente, que eso es casi un clásico, ¿no? En estos casos. Y nada, que a mí eso me impacta, que han pasado un montón de años donde es un pueblo y la mayoría sabemos qué pasó, y que todavía siguen corriendo esas versiones, y me preocupa porque son como los más jóvenes. Porque si fuera entre las personas más grandes del pueblo, decís, bueno, a veces son modalidades de un pueblo. Pero bueno, que sean los más chicos ahí como que me deja medio en alerta. Ahí. Quienes son más jóvenes en general repiten lo que personas adultas también, ¿no? Dicen, ¿no? Sí. Sí, sí, y sí. En un primer momento las versiones fueron terribles. Se fue a Mendoza, tiene un novio que tiene unos primos, que estaba en Cruz de Caña, que estaba, no sé, se nombraron. Llenos de prejuicios aparte, ¿no? Hacia Delia, lleno de prejuicios. Roxana levantó la mano. Y todo el tiempo que se perdió. Claro. Porque mientras se la buscaba en Mendoza, se la buscaba en Cruz de Caña, mucha gente sabía qué había pasado con Delia y dónde estaba Delia. Porque de hecho cuando se dijo dónde había estado Delia, todo el pueblo sabía lo que pasaba en esa casa donde la habían tenido a Delia. Ah, sí. ¿Pero por qué no lo dijiste en el momento? En vez de decir que se había ido con un novio o que... ¿Y qué pasaba, Ro, en esa casa donde la habían tenido a Delia? Y aparentemente se juntaban y hacían asados, juegos de cartas y hombres. Prácticas, sí, sexuales. De hecho, te decían tal chica iba o... O sea, siempre a las chicas, ¿no? A las que iban por su propia voluntad. Las mal vistas eran las chicas. Sí, o te acordás, iba tal, que ahora está casada con tal. Pero sabemos que iban chicas también que no iban por su propia voluntad. O sea, Delia hoy no está con nosotros, con nosotres, pero yo creo que hay chicas que están viviendo acá en la pedanía que fueron... Que compartieron ese espacio. Sí, víctimas Te imaginas que si en ese círculo había gente que está relacionado al poder, digamos, o gente reconocida en el pueblo, tampoco se van a animar a hablar esas chicas. O sea, ¿qué seguridad tienen esas chicas para decir algo? Y ya es una relación de poder fuerte, que es un grupo de hombres los que se divierten y las pibas las que la pasan mal. Ya ahí ya hay una relación de poder. Y con todo lo otro que tiene que ver con las autoridades y con un montón de cosas, porque yo pensaba... En esos días que se iba diciendo está en Cruz de Caña, está en Mendoza, está acá, está allá, había gente que estaba sabiendo, y es más, todavía estaba viva, porque Delia, lo que dice la causa es que no fue enseguida. Sí, como que la habrían tenido en cautiverio varios días, se habló de personas que llevaron de comer, porque por eso, ¿no? Mauro Martínez es imposible que haya podido actuar solo, porque lo que se cree es que él la agarró en la ruta con alguien más, tiene que haber sido sí o sí, porque él no va por la calle. Primero que Delia no era una nena menudita. Si bien en la foto se la ve como menudita o como muy aniñada, era una nena que jugaba la pelota, una nena que hacía ladrillos, con mucha fuerza. Le decían la topadora en la escuela. Los hermanos no la podían agarrar. O sea que es imposible Mauro Martínez, que era de una contextura muy chica, pueda haberla agarrado y que se la haya cargado y haya pasado alambrado, campo traviesa, y que la haya llevado kilómetros. Sí. Algún imposible. Grito, algún tironeo, alguna algo. Cosa, alguien más escuchó, alguien le está sirviendo tapar esto, no quiere que se dé a la luz, por y, X razones. Y de hecho, Mauro Martínez después participó de rastrillajes que se hicieron, y si él estaba en el rastrillaje del 19 de septiembre, ¿quién estaba con Delia si Delia estaba en cautiverio? O sea... Sí, y muchas veces se lo citó, se le fue a allanar la casa, como que hubo muchos indicios que el día de la desaparición de Delia no se dejó allanar la casa de Mauro Martínez. Claro. Ninguna casa. Pero los días posteriores sí, y yo me acuerdo de esto, verlo mucho en las marchas, verlo, saber que ese es el que puede estar que esté implicado, a ese le fueron a allanar la casa, tuvo que ir a declarar. Muchas idas y vueltas y poca claridad, creo que muy intencionalmente, ¿no? Esta situación nos habla de la justicia patriarcal que tenemos. También en el caso de Silvia Gloria Gallardo sucedió esto, de que las pruebas estaban desde el comienzo, sin embargo, más allá de las pruebas, quienes hoy en día son consideradas las personas culpables, eran sospechosas en ese momento, sin embargo no se le prestaba atención y hubo una demora en hacer la denuncia, una demora de 12 días en decidirse a ir a hacer la denuncia. Claro, lo que pasó con Silvia Gloria Gallardo, que ella esa noche se iba a tomar un micro para irse a trabajar a Córdoba Capital, habló con la hermana, le dijo que estaba muy enojada con su yerno, que iba a hablar con él y que le iba a pedir que se vaya de la casa. Bien. ¿Qué pasa? Claro. Para la hermana se tomó el micro. Con los días llaman de Córdoba y dicen, che, acá Silvia no está, no, nunca llegó. ahí es donde la hermana Ana averigua y ve que no, que nunca se tomó ese micro, o sea, se perdieron muchos días por eso. Claro, y Silvia le había dicho que lo iba a echar porque él se manejaba como si fuese el dueño de la casa, cuando en realidad hacía poco que había llegado a vivir a la casa en la que vivía Silvia. Estamos hablando del yerno, ¿no? Claro, el yerno. Sí, el yerno. Había mudado Silvia con su hija y su nieta, bebé, a una casa, y el yerno se había venido de Córdoba e instalado ahí y adueñado de la casa. Eso es lo... Quienes fueron, dijeron, bueno, no está mi mamá, fue la hija y el yerno. Y por supuesto que tiraban la pelota para otro lado, ¿no? Para Córdoba, para otros lugares. Sí, lo por ahí parecido con las dos causas es que de entrada las familias tuvieron una intuición, ¿no? Tanto la familia de Silvia con esta situación, la hermana se llevaba mal con la hija del yerno, era como una expresión que estaban dando. Y en el caso de Modesta también, yo me acuerdo que Modesta decía a mis vecinos, sí, la molestan mucho a mi hijo. Me acuerdo estar ahí en la puerta de la comisaría y que diga, cada vez que pasa la molestan, la tenemos que acompañar. Había como un indicio, che, busquen ahí. Es que los Martínez, siempre, con la comunidad boliviana que los tenían ahí nomás, porque eran vecinos... les pegaban a los chicos, todo, a los chicos cuando pasaban para la escuela, los tiraban de las motos. O sea, ya había algo de discriminación o xenofobia con respecto a la comunidad boliviana. De hecho, eran los que a veces le daban trabajo. Esa cosa de que tengo que trabajar con estos bolivianos. Claro. Pensaba que otra característica que también pasó con Silvia es el tema de girar, digamos, o sea, el prejuicio o el juicio hacia la víctima. Porque también de Silvia se dijeron un montón de cosas y un montón de información que era mentira. Pero los rumores fueron, ¿no?, instalados por, o sea, la propia familia. Que es muy doloroso decir que la detenida hoy por hoy y el detenido es el yerno y la hija de, claro, Silvia. Y fueron quienes decían que Silvia ejercía la prostitución y orientaban hacia ese lugar. Sí, que así haya sido, que así haya sido eso, digamos, no tenía nada que ver con la muerte, desaparición y la muerte. Pero sí, es sí, lo que dijo también Lorena Oliva en las escalinatas de la fiscalía, la tía de Luz Moreno Oliva. Las familias saben, desde un comienzo ellos también señalaron a Juan Murúa. Bien, mira. Que se podía haber llevado a Marisol y la justicia insistió en no investigar por ahí. Juan Murúa, claro, fue el femicida de Marisol Rearte, sí, de Los Pozos. En Los Hornillos, claro, sucedió eso. Por eso es muy difícil, común. Bueno, estamos... En el caso de Silvia, también el cambio de fiscal hace que se acelere, ¿no?, la respuesta de la causa. Ellos también piden el cambio de fiscal, recién lo dijimos, que también cambian de la doctora Zambrano. Pero la Zambrana directamente se retiró de las dos causas. Y vuelve a la causa Ferreira, que es la misma causa que tiene ahora la causa de Delia, y ahí se acelera, ¿no es cierto? Ahí claro, nomás, porque ella lee el expediente. ¿Y cuánto tiempo pasa ahí nomás hasta que la detienen? Nada, nada. El tema es que la causa de Silvia Gloria Gallardo está a punto de prescribir, ¿no? De prescribir. Entonces era muy importante que suceda algo. Sí. Claro. O sea, siempre es importante que suceda algo, pero en este caso ya estaban por cerrarla. Sí, era la urgencia. Y ella leyó el expediente y dice, sí, está todo acá. Ahora sí, la justicia va a tener que investigar, pero por lo menos ya hay dos detenidos. En la causa de ella, ninguno. En el transcurso de los años, desde 2014 hasta hoy, 11 años pasaron desde que desapareció Silvia Gloria Gallardo. Su madre, Benita, que también... estuvo reclamando por justicia, falleció, ¿no?, en este tiempo. Analía Prado, la hermana de Silvia, señala que su madre influyó mucho en el estado de salud de su madre, la angustia, y de hecho Benita falleció de un infarto. Sí, tal cual. Eso es lo que sucedió con la mamá de Ana y Camila también, y es un dolor muy grande para la familia, porque de hecho no les permitían a ella ser... porque como que la mamá era la que estaba en la causa, pero al fallecer la mamá no les permitían a ellas como hermanas, claro, no sé si es que no ser querellantes, sí, todo piedras, sí, en el camino, ¿no? Todo el tiempo. Pero si se murió la madre, alguien, o sea, estamos acá en la 104.9 en Cuidando el Buen Vivir, estamos hablando porque fueron los 7 años de Delia Jerónimo Polijo y estamos también hablando de Silvia Gloria Gallardo, porque el caso de Delia, a nuestra pedanía, a nuestro Tras la Sierra, sacó a la luz que había varios casos, 4 casos de desaparecidas en el Valle, y en este caso notamos estas similitudes, ¿no? De las causas planchadas, encajonadas, el actuar de la fiscal, nada, inapropiado, poco, flojo, nada. La tapadera que hay en general, lo que comenta el pueblo, o sea, estamos como haciendo comparación. Sí, yo pensaba en esto de las demoras. Mirá en el caso de Marisol Rearte, la mamá de Luz, si eso hubiera sido la causa que hubo empieza en Villa Dolores, es que el señor Murúa comete un femicidio. En San Luis. Y se demoran en la condena, entonces él, en ese tiempo, ¿no es cierto?, le mata a Marisol. Yo digo, es que claro, señalar tiempo, eso, que la justicia es tan lenta, claro, que lamentablemente estas personas que están sueltas siguen mandándose cagadas, porque si lo hubiese estado preso. Y Murúa Murúa participó también del rastrillaje buscando a Marisol y a Luz Oliva. Qué terrible, sí, ¿no? Yo que participé del juicio, o sea, se dijeron cosas tremendas. Sí. Era un sorete de personas. Claro, pero el tipo mata. Vive y está preso como corresponde después de muchos años. Sí, hubo un intento de ese, hubo una fuga en un fin hubo de año. Bueno, él tiene tiene hijos con una chica con la que convivió que la volvió loca. Ella testificó, pidió que él saliera y las cosas que contó ella que le hacía a este tipo. Sí, y en la causa de San Luis nosotros fuimos al juicio, claro. ¿Te acordás, Ro, Laura? Y tremendo, aberrante, lo que había hecho con esa chica. Claro, y por lo que testificó una sobrina de él en el juicio de Brenda Arias, él pasa a ser el principal sospechoso de la causa de Marisol y Luz, porque él le habría contado a una sobrina que las había matado y las había tirado al dique La Viña. Bueno, vamos a escuchar ahora la voz de Analía Prado, hermana de Silvia Gloria Gallardo, que estuvo el jueves 18 en tribunales. Con las dos hermanas de Gloria Gallardo acá en tribunales apoyando la causa de Delia y me gustaría que se presentaran y me comenten en qué estado está la causa, cómo sigue todo esto, cuál es el ánimo de ustedes, ¿no? Bien, ante todo buen día. Mi nombre es Analía Prado, hermana de Silvia. La causa nuestra, gracias a Dios, avanzó. Hay 2 detenidos, lo cual es el yerno y la hija de Gloria. Esperemos que sigan detenidos y esperamos que llegue el juicio que tanto hemos luchado todos estos años. ¿Ya tiene fecha el juicio? No tenemos fechas. El abogado Romero Marcón también. Sí, Romero Marcón y Emiliano son nuestros abogados que nos representan. Hola, buenos días. Soy Agustina Prado. La expectativa que nosotros tenemos respecto al caso de nuestra hermana, en especial después de mayo, es totalmente diferente a todo lo que hemos venido pasando antes. Disculpame, ¿esto tiene que ver con el cambio de fiscal? Con el cambio de fiscal, el abogado que tenemos realmente nos ha liberado capaz de un montón de cosas, y con mucha fe de que el año próximo tengamos juicio, que eso estamos seguros que va a pasar. ¿Algún otro detalle sobre esta causa tan triste, ¿no?, que nos entristece a todos? Que ustedes quieran exponer o contar. La tristeza de nosotros como hermanos de Gloria es que en este camino tan doloroso perdimos a nuestra madre, Anita Cruz Gallardo. Siempre lo más remarco porque la verdad que ella está con nosotros, pero de otro plano, y me hubiese gustado mucho tenerla físicamente, lo cual no la tengo por una falta de operancia de tribunales. O sea, todo este trajinar trajo en ella mucha tristeza y decretó... Mucha tristeza, angustia y demás, y bueno, el dolor que cualquiera del otro lado lo puede entender, el dolor de una mamá que terminó falleciendo de un infarto. Entonces, siempre remarco que Suárez y Yamila no son responsables solamente de la muerte de Gloria, sino que también a causa de que ellos me quitaron la vida de mi hermana, me quitaron la vida de mi mamá también. Muchísimas, muchísimas gracias. No sé si tienen alguna cuestión que quieren... No, la expectativa de que esto tenga un juicio y no se... queremos bajar de ahí, por lo menos con los ánimos, así que tratar de sacar fuerza donde no hay y darle para adelante. Muchas gracias. No, gracias a usted y bueno, esto al respecto de la causa de Delia, que también apoyando y que se haga justicia, que la familia no baje los brazos y que nosotros como familia, que la verdad que nos convertimos en familia todos los desaparecidos y que estamos acá para apoyarlos. Muchas gracias. No, gracias a usted. Juro que yo no hablé. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale, dale. Te lo puse ahí el audio. Qué feo, chicas, lo que me hacen. Pero, ¿y esta musiquita? Y esta musiquita es Palestina Libre. Y bueno, como no nos vamos a callar y queremos visibilizar el horror, hemos decidido pasar hasta fin de año como cortina de nuestro programa, esta musiquita de Palestina Libre. Esta música. Así es. Muy buena. Esta música de Orquesta Popular Zambomba. Ah, ahí estaba. Veníamos de escuchar a las hermanas de Cibla Gloria Regallardo contando, ¿no? Lo que sucedía, las resoluciones que tuvo el juicio de ellas en este caso, bueno. Sí, ellas cuentan que quieren ir a juicio, claro, lo más pronto posible, calculan que va a ser el más tardar el año que viene. Por esto que hablábamos, ¿no? Que la causa estaba a punto de prescribir. De prescribir. Sí. Y qué lindo escuchar también a Agustina, porque generalmente es muy... Siempre Ana, ¿no? La que habla y también, en similitud con la causa de Delia, ya Nelson habla y Agustina también. ¿De qué edad estamos hablando? ¿Son más chicas que Silvia? Sí, sí. Sí. Sí, Silvia era una de las más grandes. Y tomar la posta, ¿no? Porque hasta ahora era su mamá. Siempre fue Ana, siempre la de mucha personalidad y la de ir al frente y la que nunca cayó y la que siempre sostuvo Analía. Que... Analía. Bien. Pero sí, Analía muchas veces se sintió sola. Claro. La mamá también, siempre acompañándola, pero como podía. Y bueno, ahora está Agustina también ahí poniéndole la voz. Me encantó escucharla porque... No estoy tan acostumbrada así en lo familiar o en las reuniones, pero no así en una nota. Bueno, seguimos escuchando las voces jóvenes. Vamos a compartir otro tema musical de Casu. En este caso, que disparen. Que disparen, que me tiren, que lo intenten, que me miren. Que disparen, que me tiren, que me tiren, que me tiren, que me tiren, que me tiren, que me tiren. Cuidando lo hacemos entrelazadas con vos. Escucha, escúchate. Que suena el Cuidando. Cuidando el buen vivir hasta las 19:30. Por las esquinas, evitando el que dirán. Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras, que es más fuerte que un volcán. Escondidos de la luna, no se puede continuar. Bueno, qué fantasía volver a estar acá, la verdad les extrañaba un montón. Esto es Vengo a Incomodar en Cuidando el Buen Vivir, hoy lunes, en el que quiero contarles que una belleza absurda de las flores que hay en mi jardín. Tengo esta costumbre de tener un jardín de flores que sembré en otoño. Se lo recomiendo, tengo semillas para regalarles. Es un gran estímulo para seguir sobreviviendo, ver flores nacer en estos tiempos que, bueno, nos matan, nos asesinan y seguimos en las calles luchando. En este Vengo a Incomodar va a ser más incómodo de lo que suele ser porque estamos en vivo. Inevitablemente voy a hablar de Delia, que en general lo evito hacer porque es algo que me conmueve demasiado. Hay una ironía muy grande en mi vida que nací en La Paz, Bolivia, y terminé viviendo en un pueblo al lado de La Paz. Entonces siento que lo que pasó con Delia me involucra de un millón de maneras, así que bueno, hoy vamos a estar tratando ese tema. También, para ponerle un poquito de onda, voy a estar conversando con Nicole Martin, que es periodista feminista. Diría que es la socia para sostener políticamente nuestra vida hoy por hoy. Vamos a intentar llegar a un altar blasfemo con Lucrecia Martel, que hace poco presentó una peli en Venecia. Y vamos a cerrar con esta última parte del texto de El aullido de hambre, del hambre en Gaza, que vengo leyendo hace varias columnas, si es que nos da el tiempo y la emoción. Y cerraré esta vez con un chivo personal de un taller de fotobordado en Córdoba Capital, que esperemos que salga, chiquis, porque está difícil el tema del laburo. Así que bueno, vamos a empezar con Delia. Bueno, decía esto, ¿no? Que a mí la situación de Delia me conmueve siempre demasiado y estaba pensando cómo encarar, decir algo sobre ella hoy. Encontré una foto en redes el 18 de septiembre en el que hay está su silla vacía en la escuela a la que Delia iba. Está toda decorada, detrás de la silla está su foto, esta foto que conocemos todos de ella mirando a la cámara. Posiblemente es una selfie que ella se habría tomado. Y en el pupitre de Delia escribieron todos sus compañeros: te estamos buscando, te queremos. Y pensaba, ¿no? Qué interesante ser una persona hace 7 años a la que le desaparecieron una compañerita. ¿Cómo desarrollas tu vida en el mundo, tu sostén en la comunidad? ¿Cómo estableces vínculos? ¿Cuál es la ruptura que se te genera en el cuerpo al saber que a una de tus compañeras que venía a clase la pueden desaparecer? Para mí es importante decir también que siento que hay derechos humanos que no son todo, que no son siempre para todos, porque hay cuerpos que están siendo considerados como no humanos, y esos son cuerpos como los de Delia, como los de Tehuel, como los de Silvia, que pueden ser desaparecidos y que socialmente seguimos funcionando sin que haya muchos cambios. lo digo esto también desde un privilegio que es ser boliviano, migrante, pero ser blanco, porque he visto cómo en el Hospital de La Paz a mis compatriotas les vulneran sus derechos y hablan de el mal olor que traen y de cómo podemos trabajar con estos bolivianos cuando eso, hay una xenofobia reinante que deshumaniza a los bolivianos que, o casualidad, sostienen y producen el alimento que consumimos. Siento también importante nombrar que la desaparición de Delia engloba toda esta violencia construida al servicio de fuerzas mucho mayores de las que podemos denunciar nuestros movimientos colectivos LGBT y transfeministas, y creo que lo único que nos queda es seguir construyendo juntes, es seguir potenciando que Modesta, la madre de Delia, pueda seguir en las calles y estar elaborando su propia voz, porque siento que lo único que nos va a quedar socialmente es estar unides y seguir construyendo un colectivo como venimos haciendo. Armando un paralelismo medio extraño que se me ocurrió esta mañana, no podía dejar de nombrar esta jodita femicida que se hizo viral hace poquito, no sé si la vieron, chiquis, La publicidad de la Shell, porque para mí es re importante también que pensemos cómo es posible que desaparezcan estos cuerpos, y siento que hay algo que está pasando, que es que hay una validación para que algunos cuerpos desaparezcan. En esta publicidad aparecían dos personas, aparecía una mujer que literalmente era embolsada en una bolsa de consorcio, cargada a una camioneta y desaparecida. Y entonces, si la publicidad de una organización tan gigantesca como la Shell valida y habilita esta imagen, ¿cómo podemos esperar que después en estos pueblos no desaparezcan niñas para su abuso y extorsión sexual? Me parece que es importante que dialoguemos sobre cómo estamos llegando al punto en que encima esta publicidad se haga viral, o sea, la vieron millones y millones de personas y al toque se reprodujo y salieron versiones que copiaban la versión principal. Bueno, habla de la naturalización de esa violencia. Y por otro lado, también muchas personas la vieron para ver lo terrible que era, porque hubo así un boca en boca que dijo, ¿vieron qué terrible esa publicidad? ¿O qué discriminativa? ¿Qué delito era lo que comunica? Lo que comunica esa publicidad es un delito. Es el secuestro, es una trata de una mujer. Pero bueno, también es una publicidad de Shell en Argentina hoy, 2025, y con la situación política en la que vivimos. YPF hizo una copia. YPF hizo una copia, y también yo pienso, ¿no? Hay una precarización laboral extrema, porque la persona, la community manager que se imagina esta publicidad, obviamente le pagan dos mangos y aparece en la publicidad, actúa ella, con lo cual se evidencia también una cadena, como todas las violencias evidencian, una cadena de destrato y violencia hasta el final, ¿no? Obviamente igual esta piba podría haber dicho, che, yo no hago esto, no voy a laburar en esta cosa. Pero bueno, lo aceptó y así fue como vimos durante muchas horas, y se reprodujo muchas veces, esta publicidad de mujeres siendo embolsadas y olvidadas en una camioneta. Sí, la apología, ¿no? Eso es apología. Sí, bueno, terrible. Pero, y para hacer todavía más incómodo este pequeño bloque, nombrar que el silenciamiento que sucede en nuestros pueblos sobre las violencias que cometen los varones cissexuales contra las mujeres es tan grande y está tan validada socialmente con esta cosa, ¿no? De se juntan a chupar y juegan cartas y hacen apuestas, porque cuando hace 5 años yo sufrí un abuso sexual de parte de este señor que suele cambiar de nombre, ahora le dicen Johnny, tenía una carnicería. Todo lo que me decían mis vecinas era, no, pero no te preocupes, seguro estaban jugando cartas con los chicos y una esto jodita. Era parte de una apuesta. Lo más aberrante que hace la semana pasada me pasó fue que recibí un llamado de una compañera que me decía que esta persona fue denunciada otra vez por otra piba. O sea, esta persona sigue impune hoy circulando por las calles, tiene un negocio, todos y todas lo vemos. Yo tuve la suerte de tener una contención de mis familia y amigues, tuve la suerte de acceder a tratamiento psicológico, tuve también la suerte de haber accedido a la autodefensa feminista durante muchos años y por eso supe cómo reaccionar en el momento en que esto pasó. Y digo, lo voy nombrando. Ah, y también tuve acceso a que en ese momento el lugar al que acudí después de unos años me gestionó una reparación histórica económica. Pero bueno, quiero nombrar que acá la clave fue que yo pude denunciar a esta persona. Y siento que entiendo la molestia que nos genera la policía, pero siento que es importante que denunciemos porque genera precedente que esta persona ahora no tiene solo mi denuncia, tiene varias denuncias. Y sigue libre. Y sigue libre, lo vemos Soli en el pueblo. Sí, por eso. Es una herramienta, ¿no? Lo de la policía, es una herramienta más a que nos puede ayudar a un momento de extremo, ¿no? Porque son momentos extremos los que uno pasa en estas situaciones y uno, bueno, no es amiga de la policía, pero en realidad es a veces la que queda para... Ahora es nuestro último, nuestro claro, único recurso. Claro, claro. Que también pienso que para llegar a eso, bueno, vos, Ruth, nombraste como una serie de cosas que te acompañaban en esa situación. Ahí creo que hay personas que lo viven en una soledad absoluta, sin familia, sin amigues, sin nada de contención también. Con vergüenza, con esconderse. Claro, eso que a veces cuando se le dice a la víctima que no hace la denuncia, es como que, bueno, no es fácil tampoco, ¿viste? La denuncia, digo. No, no es fácil, pero por eso siento que está bueno que empecemos a construir no víctimas, sino sobrevivientes de violencia sexual y que el trabajo de las alianzas transfeministas tiene que seguir existiendo y tenemos que seguir haciendo programas de radio, estar en las calles, ir a la fiscalía y esto que hacemos, que creo que es lo único que nos queda posible. Me parece importantísimo esto de no víctimas y sí sobrevivientes. Esta frase tuya me parece que ahí es como que... Es por ahí, ¿no? Sí, creo que es la forma y además a mí me gusta ser nombrado así porque el lugar de víctima no me es funcional a que mi vida siga persistiendo. Siento que ser sobreviviente, que en realidad todos en esta mesa hemos sin duda sobrevivido a algún acoso, a algún abuso, a algo. Sí, sí. Pero bueno, nos vamos a ir a escuchar un ratito más a Rafael y cambiar el tema de esta tarde. Nos vemos por las esquinas evitando el que dirán. Mi cuerpo no se acostumbra a este amor entre penumbras que es más fuerte que un volcán. Escondidos de la luna no se puede continuar. Por desgracia o por fortuna seguimos esta tarde con sorpresitas. Voy a hablar Voy a hablar ahora con Nicole, como dije, periodista feminista, mi amiga, amante del reggaetón. Nos conocimos en una clase de reggaetón en Las Tapias, y de ahí, desde ese entonces, movemos el totó y las ideas. Nicole, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo están por ahí? Por acá muy bien. Bueno, me alegro un montón escucharte, amiga. Queríamos charlar de Casu. Siento que el libro que me compartiste hace poco a mí me hizo tener muchas conclusiones, seguro vos tendrás otras, pero siento que hay dos esferas que el libro toca de manera muy interesante, que son estas dos cosas intocables que al parecer las mujeres y disidencias no podemos tener acceso, que son, uno, el deseo de nuestro goce sexual y de cómo nos lo gestionamos, y dos, el acceso al dinero y a la educación financiera, porque siento que se nos ha negado ese acceso desde hace muchísimos años. ¿Qué pensás sobre estas dos ideas que se me acaban de ocurrir hace unas horas? Me encanta la segunda parte que no la había pensado, no la había relacionado. Bueno, para quienes nos están escuchando y quizás no conocen a Casu, ella es una cantante jujeña que, bueno, canta reggaetón, trap, empezó con la cumbia y otros géneros, y este libro trata, básicamente es una mirada feminista sobre el reggaetón, y es un argumento para todas las personas que nos encanta el reggaetón y nos nombramos y nos construimos como feministas, para poder defender la música que nos gusta sin que sea tomado como una contradicción, que es algo que se plantea bastante. Es como que se señala como un tipo de género que es el más machista, y el libro es una respuesta a esa relación. Y creo que tiene que ver con esto que vos decías: por un lado, el derecho al sexo y a tener sexo, y también a desear, a ser un sujeto deseante, que es evidentemente algo que nos pasa cuando escuchamos reggaetón. Es un género muy escuchado por mujeres, principalmente compuesto por hombres, salvando a Casu, que ya desde hace varios años que hace reggaetón. Su primer disco, Maldades, en 2017, es un disco meramente de reggaetón, y ella empieza diciendo, bueno, a mí me encanta el reggaetón y quiero hacerlo, y lo hace, y después vinieron también muchas otras, y hoy por hoy hay también bastantes mujeres en el reggaetón, pero sigue siendo principalmente compuesto por varones. Y si escuchamos las letras y vemos lo que pasa en una fiesta de reggaetón, vamos a ver que el reggaetón habla sobre una mujer que quiere bailar y quiere tener sexo. Entonces, por un lado, lo que plantea el libro, como bien decís, esta primera esfera, es que incomoda que haya un estilo de música, una letra o una narrativa que relaciona a las mujeres con el acceso al sexo de manera directa, ¿no? Una mujer que sabe lo que quiere, cómo lo quiere, y que se va a ir con quien quiere de la fiesta. Y por el otro lado, la parte de lo económico, dentro del género, por un lado es bastante común el hecho de, bueno, que se llama fronteo, que es esto de hablar de la plata que tiene uno y de los lujos que tiene uno. Y esto, bueno, ella lo relaciona con perspectiva de clase en el libro, con que la mayoría de las personas que triunfan en el reggaetón o que están en el mundo del reggaetón son clases populares que no tienen acceso a ese dinero antes de la música, y un poco el sueño es acceder a ese estatus económico a través de la música. Y ella, en sus letras, bueno, sigue esta misma tradición dentro del reggaetón y habla de que quiere tener plata, y de que la plata es un poder que la puede poner en un lugar y no en otro. Y de hecho, ahora, bueno, en su historia personal, eso un poco se probó, porque estuvo hablando del tema de la cuota alimentaria, de los juicios por la cuota alimentaria contra progenitores ausentes, y ella vuelve a hablar de eso, como de decir, bueno, yo tengo plata, puedo sostener a mi hija, ese no es el caso de muchas, y eso sigue siendo un privilegio. Entonces está bueno esta segunda esfera que traes tú para pensar. Sí, también para mí el leer el libro y lo compartí acá con mis compas de la radio fue muy oxigenante, porque hay algo que a mí me encanta, que es destruir a mis ídolos, en especial si son varones cisexuales como Bad Bunny y Vico C. Y Casu, hablo de esto porque también hay silenciamiento, y también resulta que Bad Bunny silencia en uno de sus discos a la única voz femenina que estaba cantando en una canción que luego lo llevó a un éxito rotundo. Entonces otra vez hay silenciamiento de nuestras voces, sin mencionar cómo Casu cuenta lo difícil que fue ser la primera, ser la y estar expuesta a todas las violencias y miradas de este medio que sigue siendo tan misógino. Nicole, ¿querés comentarnos cuál de las canciones de Casu es tu favorita? Y si tenés algo más antes de que cerremos esta hermosa charlita de lunes por la tarde. Sí, bueno, canciones favoritas, muchas. A ver, ¿cuál es la que más me gusta? Bueno, del último disco, diría que Disparen es la que más me gusta, que un poco se pone, no es un reggaetón, el último disco de ella no tiene ningún reggaetón, pero habla con un tono, con un enfoque que sí ha tenido en sus otros reggaetones, y está muy bueno. Y lo que sí quería contar es esto de la anécdota de Vico C, como vos decís. Ella cuenta varias anécdotas sobre violencias en la industria, y trae un ejemplo de Vico C, que es el de, por si no lo conocen, el de La Vecinita Tiene Antojo, que es un modelo muy bueno para criticar el prejuicio machista, quizás el más grande, que es que él dice, no es lo mismo que los hombres sexualicen a las mujeres que ellas se sexualicen a ellas mismas, como criticando a las mujeres del reggaetón. Y esto es interesante porque, claro, él dice eso y es lo que muchas personas también piensan, que no está, como que no critican directamente al reggaetonero que canta la canción que está sexualizando a una mujer, sino a la mujer que lo está escuchando por... Como por tratarla de ignorante, como cómo está escuchando esa canción. Y otra vez se trata de criticar o cuestionar lo que las mujeres eligen. Entonces ella dice, si yo elijo sexualizarme porque quiero tener sexo, quiero ejercer mi derecho al sexo, eso es algo a lo que le solemos llamar libertad. Pero cuando se pone en juego a una mujer y se desvaloriza a esta mujer al sexualizarse, en realidad se está volviendo a tener este parámetro tan binario de que, bueno, de la mujer que es la esposa y la mujer que es la puta. Entonces, un poco esto de que el deseo de las mujeres tiene que estar únicamente reservado al placer masculino heterosexual y enmarcado en el matrimonio, las relaciones monogámicas, etcétera. Esto, aunque el libro no lo expresa directamente, lo llamamos dentro de los feminismos, feminismo del goce. Y bueno, seguramente las compañeras habrán leído a Luciana Péquer con Putita Golosa, que habla de esta revolución, que es la revolución del deseo, un deseo donde nosotras, las mujeres, las lesbianas, las trans, las trabas y otras identidades, podamos tener voz, palabra, poder, piel, y seamos dueñas de nuestro propio deseo. Y si queremos encontrarnos a revolcarnos entre nosotras en un antro, o a perrearnos contra la pared con alguna persona desconocida, es porque lo hacemos por nuestro placer y con nuestra decisión, y no se trata, no es algo liberal absurdo, sino también es una reivindicación colectiva de que nosotras también tenemos derecho a hacer eso, si queremos, y más hacerlo juntas y en espacios cuidados como los que construimos, ¿no, Rurri? Así es, Nicole, es un placer siempre escucharte. Esto ha sido nuestra charla sobre el libro de Casu, el deseo, el goce, el reggaetón. Y bueno, nos vemos en las pistas, en las pistas de baile y en otras. Vamos a ir a escuchar una canción de Toquilla y Nati Peluso. Cha. Yeah. Cha. Yeah. Cha. Yeah. Cha. Yeah. Choca que monte macana. Mochi de nata, soy Hannah Montana. Hago lo que me diera a mí la gana. Soy latina, pero rapeo como una alemana. Aquí hai temperatura, a chi hai bombo, a chi hai bife, a chi hai combo, la nuca all'aere, flow tomboy, cosino papa fritta, traigo quilombo, filosofia con maionesa, frente all'espejo pura belleza, sexo peligro, sexo cereza, y matemática sobre la mesa. Taquito, sombrerito de prata. Me levanté con la cara de fumata. Yo soy peluso y soy la hija de mi madre. Y no tengo ningún perrito que me ladre. La que no es perra se estresa. Yo se la dejo frita como una milanesa. Gustosa como portuguesa. Una reina si me pregunta se me adora y se me reza. Calentona como John Chimmy. Traficando aceite de oliva en una tumi. Llego tarde y no digo sorry. Soy la jefa, yo no digo please. No me complace, baby, estás despedido. Tengo la nota alta, do sostenido. Lo que yo tengo es un producto prohibido. Ni yo sé dónde lo consigo. Para, jala, jala, estoy rula y tengo ganas de chulearme en el baño con una mala. Siempre tengo que aplicar la pica, tu afina cara, la sonrisa, hielo frío en diamantada. Con la toquilla de maravilla, con la toquilla de maravilla, con la toquilla de maravilla, con la toquilla de maravilla. Con la toquilla lo hacemos de maravilla, yo le digo que tú quieres y ella me dice perreo. Escuchando a Don Omar en la cocina se me nota que me gusta vivir en el ajetreo. Ay, yo quiero un gatito que me llore y me arañe. Mi abuela tanga siempre por fuera del mahón. Con la teta al aire pa' que me le dé el sol. Perfume Tom Ford, la vi al Christian Dior. Poca ropa, vino en copa, una mala calurosa. Sandunguera peligrosa de la calle, una mafiosa. Ese culo está jugoso como carne de Argentina. Me lo como con la mano en una mesa de oficina. Con la toquilla lo hacemos de maravilla. Yo le digo que tú quieres y ella me dice perreo. Escuchando a Don Omar en la cocina se me nota que me gusta vivir en el ajetreo. Cocinando bellaqueo, teteo, sudando, guacho sandungueo. Natasha Bellucci. Qué linda cortina. Gracias, Ru. Acabamos de escuchar una hermosísima columna. Nos dio muchas ganas de ir a esos espacios a mover. ¡Ah, qué bueno! Me encanta. A bailar reggaetón. Y bueno, vamos cerrando este programa. Agradecemos un montón la presencia de Roxana hoy acá en el piso. Gracias. Para nosotros. Roxana Buenafont. Sí, muy. Ay, muy, muy querida y muy amorosa. Que siempre está dispuesta a nada, a estar, a poner la cuerpa y a mover. Hoy hemos tratado el caso de Delia, 7 años sin Delia. Tenemos esperanza de que se mueva ese expediente, que se lea, no que se mueva, no se mueve solo, hay que leerlo, hay que compartirlo, hay que decírselo a los familiares. Tomar decisiones por parte de la justicia. Tal cual. Así que, bueno, intenso. Chicas, ¿cómo están? Estamos chiques. Para despedirnos y darnos un abrazo colectivo. Sí, sí, sí. Sí. Total. Mucho dolor, muchas emociones nos atravesaron hoy en el programa. Mucho, mucho. Hermoso escuchar a Nicole. Querida, la estamos extrañando. La extrañamos mucho, Nicole. La queremos. Así que, bueno, nos vamos cuidando el buen vivir con Casu. Sí, escuchamos la canción Yo de Casu. Gracias, Laura, por estar en los controles. Laura Castillo. Bueno, gracias, compa. Hasta el próximo Cuidando. Hasta el próximo Cuidando. Chao.